verdaderamente reprobable bajo cualquier circunstancia el huevazo a Andrés Manuel López Obrador. Quiero destacar esta situación. Quiero destacarla, subrayarla y ponerla en negritas y ponerla en neón. Esto del huevazo a Andrés Manuel López Obrador pudo haber sido un balazo. Sí, pudo haber sido un balazo. Y ahorita estaríamos hablando de una auténtica tragedia. Un huevazo, ok, ¿no pasa a mayores? Sí, sí pasa a mayores. Porque estamos hablando de que están enardeciendo las campañas políticas. ¿Qué está pasando con López Obrador? ¿Verdaderamente le tienen pánico a López Obrador? ¿Verdaderamente le tienen miedo a López Obrador? ¿Le tienen miedo a la democracia de este país? ¿Le tienen miedo a qué? ¿A qué le tienen miedo? Ahora, López Obrador tiene que cambiar las tácticas que está realizando en estos momentos. Antes de este huevazo lamentable, condenable y que no se vale bajo ninguna circunstancia, no es una chistosada, señores, no es una anécdota, no es nada más, ay, mira lo que le pasó. No, señores, esto es peligroso. Vivimos en un clima de violencia y esto es violencia. Pero algo está pasando. En la mañana de este jueves, Andrés Manuel López Obrador estuvo con Carmen y más tarde se presentó con Pepe Cárdenas. Al principio iban así. ¿Te dieron un huevazo en la cabeza en Huatusco hace un rato? Sí. Ya ves cómo es Yunes. Sí. Ya estoy acostumbrado a esto, Pepe, ya llevo años enfrentando a la mafia del poder. Me han hasta descalabrado. ¿Quedaste aunque manchado de huevo o estás manchado de corrupción, según está revelando estos videos protagonista es Eva Cadena? De huevo sí, de corrupción no. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso no pueden, Pepe. Oye, ¿te consta cuántos años llevan queriéndome destruir políticamente y no han podido ni podrán? ¿Me estás diciendo, Andrés Manuel, entonces que detrás de todo este escándalo la mano que mueve la cuna de la mafia del poder es Yunes, el gobernador de Veracruz? No. Peña, en ese orden, bueno, Salinas, porque en la mafia hay niveles. Salinas, Peña, Chon, Yunes. ¿Te parece bien así? ¿Tienes pruebas para demandar? Todas las pruebas. Bueno, pues así empezó todo este asunto con Pepe Cárdenas, que terminó con este huevazo. ¿No te mancha la alianza con la maestra Elbester Gordillo, quien ha dado su apoyo? No tengo alianza con la maestra Elbester Gordillo, y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto. O sea, hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo, y digan la verdad, Pepe. Oye, y esto es de manera afectuosa, cariñosa. Oye, pues te agradezco, Andrés Manuel, las clases de periodismo. Lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. No. Eso sí no te lo puedo permitir, con todo respeto, como dices tú. Tómalo como quieras, porque... ya lo tomé, Andrés Manuel. Y si quieres, aquí terminamos la entrevista. Bueno, pues así terminó esta entrevista abruptamente con Pepe Cárdenas. Y más allá de las bondades o de las falsedades, de las diosedades, de las mesiandades y de todo lo que tiene que ver con López Obrador. López Obrador lo pudo hacer en el 2006 y yo insisto que hubo un fraude electoral en el 2006. Lo pudo haber hecho en el 2012, pero se quedó en el camino. Esta es su última oportunidad para ser presidente. Más allá de los huevazos, más allá de que se pelee, más allá de la mafia en el poder, más allá de los nombres que hemos oído toda la vida, Andrés Manuel López Obrador hoy sí tiene más oportunidad. Diría inclusive que tiene más oportunidad que en el propio 2006. Pero López Obrador tiene que cambiar la táctica, tiene que negociar, sí, negociar, tiene que ser más político, no un mesiánico. Tiene que sentarse para hacer la alianza en el Estado de México, porque corre peligro la elección en el Estado de México y que no la gane Delfina o López Obrador. Ya es hora de que López Obrador ceda tantito. No hablo de Pepe Cárdenas y todas estas mafias de comunicadores. No hablo del huevazo. Hablo de López Obrador. Ya va siendo hora que se aclare todo este asunto de Eva Cadena. Ya va siendo hora que se siente a negociar. Y ya va siendo hora que piense que no va a ser tan fácil. Ahí están los tigres. No va a ser tan fácil ganar el Estado de México. Los huevazos, Andrés Manuel López Obrador, ahí están las consecuencias de enardecer una campaña y de enardecer una figura y de enardecer... Sí, aquí está el tuit de Margarita Zavala y aquí está el tuit de Enrique Ochoa. Hay que condenar la violencia bajo cualquier circunstancia, pero López Obrador, tienes que pensar... o la cambias, porque podemos revivir las historias de antes. Y de estos fraudes, y de estas elecciones, y de estos huevazos, yo ya estoy hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Descubre la nueva aplicación de 8TV y disfruta de toda la información y el entretenimiento que tenemos para ti. Transmisión en vivo, secciones por área y menú emergente de fácil acceso. Todo el contenido de 8TV donde quiera que te encuentres. Descárgala ya. 8TV.